importante. Bueno, a Chicago ya se sabe, pero con la confianza renovada, ¿no? Sí, bueno, sabemos que es un rival muy duro, ¿no? Venimos de un triunfo muy importante allá en Jujuy y esperemos hacer las cosas bien, ¿no? Sabemos que bueno, que tenemos cosas por mejorar y tuvimos pocos días, pero bueno, tratamos de corregir esos errores y esperemos que las cosas salgan bien para conseguir un triunfo. Quizás algunos de los errores, más allá de definición, han sido algunos de defensa, quizás molestaron y que ahora están más firmes atrás. Sí, por ahí básicamente buscamos tener el orden que tuvimos las primeras fechas, ¿no? Por ahí las dos primeras fechas el equipo se caracterizó por el orden que tuvimos y bueno, tratamos en estos días corregir eso. Creo que el equipo, sobre todo en el primer tiempo, tuvo mucho orden y eso creo que fue una de las claves del triunfo. El orden y la suerte, porque la otra vez contra Argentino Junior, contra Ferro, jugaron bien y a lo mejor la suerte por ahí te juega en contra y te tira abajo, ¿no? Sí, bueno, el partido nos habíamos puesto 2-0 en Jujuy y bueno, después nos metieron el gol enseguida y eso se nos complicó un poco. La verdad que bueno, un poco de suerte tuvimos, pero creo que eso no quita que el equipo hizo muchas cosas bien para conseguir el triunfo. Se habla de la carta, se habla de todos los problemas que hay, pero más allá de eso, la victoria lo ha unido un poco con la dirigencia. ¿Cómo está la situación? El equipo siempre está muy unido y siempre tiene el objetivo muy claro, ¿no? Sabíamos que las cosas no nos estaban yendo tan bien y bueno, siempre vamos a estar peleando todos juntos para conseguir el objetivo que tenemos. Después, por ahí, los problemas que pasan en el club, nosotros dentro de la cancha lo dejamos de lado, tratamos de hacer siempre las cosas bien, así que eso no nos influye. Claro, ¿están conscientes que ustedes ponen su granito de arena dentro de la cancha y que bueno, las cosas van a venir por sí solas? Sí, cada uno pone su granito de arena, lo que le corresponde, ¿no? Nosotros somos jugadores y sabemos que dentro de la cancha tenemos que ser mejor. Bueno, por último, no a Chicago, ¿cómo hay que jugarles? Más o menos, no han tenido mucho tiempo, pero ¿han visto o saben algo cómo jugar acá? Sí, hoy estuvimos viendo un poco los videos de ellos y bueno, creo que nosotros tenemos que repetir lo mismo que hicimos en Jujuy, ¿no? Ellos fue muy, muy, muy rápido por ahí arriba y por ahí nosotros tenemos que mantener el orden que tuvimos en Jujuy y sabemos que adelante tenemos jugadores que bueno, pueden hacer la diferencia. Así que...